Esta Dua Lipa en Mañanas de la X, en este showcase especial con su Radical Optimism Tour, que llegará a Bogotá el próximo 28 de noviembre. New Rules, Don't Start Now, Houdini y todos sus éxitos desde el estadio El Campín, el lugar donde tiene que estar Dua Lipa en Bogotá. Asegura tus entradas en Ticketmaster.com. Dua Lipa regresa a Bogotá el 28 de noviembre con el Radical Optimism Tour. El estadio El Campín será el escenario de su esperado concierto. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.com. Quiero agregar algo en este show, que es Diana. Señor. Y es que tú sabes muy bien. Sí. Que mi pasión, que mi fetiche. Yo sí. De discos nace con una buena portada. Y ella las tiene. Y la portada del Radical Optimism me devuelve a dos momentos importantes. Voy a ver. De mi ya perdida juventud. ¿Cuáles son? The Great Escape. ¿Ah, sí? De Blur. ¿Sí? La portada de The Great Escape de Blur tiene ese poder del mar, del agua, sí, del contacto con el ser humano, y ahí está. El tiburón. Sí, eso iba a decir. Hay un tiburón y es un atardecer. Si usted junta esas dos portadas, revise la portada de Radical Optimism. ¿Ya? Sí. Y revise la portada de The Great Escape y encontrará esas similitudes ideológicas y estéticas. El agua, la piel, el sol. Creo que incluso hay hasta un barco, ¿no? En el de Blur hay una lancha. Hay una lancha. Y hay unos pies, es como si alguien estuviera haciendo un clavado en el mar. Y se ven los pies por fuera. Entonces recuerdo mucho ese disco. Ya, sí, tienes razón. Recuerdo mucho esa portada de ese disco. Cuando vi la portada de Radical Optimism, dije... Pensó en Blur. Claro, pensé en Blur y pensé en otra. ¿Cuál es? Vamos. Republic, de New Order. ¿Por qué? La portada. Okay, nuevamente, el agua, los bañistas y como esta sensación de inminente peligro. Hay un incendio. En las tres portadas hay agua, hay seres humanos. Y peligro. Y hay peligro. Ya te entiendo. En Republic hay un incendio. En The Great Escape está como el rush de... clavarse en las aguas, y en el Radical Optimism hay un tiburón. Perfecto, mira. Es tremendo. Además sale ella. Y los colores también. Sí. Entiendo la paleta de color. Dua Lipa de regreso en Colombia, próximo 28 de noviembre, en el showcase de las Mañanas de la X, presentando la siguiente canción. Don't Start Now en la X 103.9 FM, el showcase con Dua Lipa. Lo pidieron y ya es una realidad. Dua Lipa regresa a Bogotá el próximo 28 de noviembre para encender el estadio El Campín con todos sus hits, bailes alucinantes y luces de colores. Compra tus entradas en Ticketmaster.com y asegura tu puesto en el gran concierto de 2025. Hace parte del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, que va a llegar a Bogotá el 28 de noviembre, con canciones como New Rules, Don't Start Now, Houdini y muchos más éxitos desde El Campín. Asegura tus entradas en Ticketmaster.com. ¿Podemos volver a hacer el ejercicio, Andrés, de buscar el Radical Optimism como lo hicimos aquella mañana que salió el disco? Y poner la primera cancioncita ahí de fondito, como mientras ahí, como para hablar un ratico en este showcase de Dua Lipa. Obvio que sí. Yo recuerdo ese momento. ¿Ustedes creen que Dua Lipa tiene, que las pestañas de Dua Lipa son de verdad? Sí, yo siento que todo lo de ella es real, es verdadero. Angelical. Pero todo. ¿No se ayuda un poquito, Camila? ¿No tendrá como unas extensioncitas en las pestañas? ¿Esas pestañas no. de vaca son de verdad? De pronto hay cositas que le sirven a uno, que se pone uno pestañina. Goticas y vaina para que le crezcan, pero eso es de ella. Real, sí. Original, de fábrica. Las pequitas. Me acuerdo mucho, Andrés una vez me mostró una foto de ella recién levantada. Tiene pecas. Sí. Y tenía unas sus pequitas, y es como, ay, no más, déjanos. Y vivir. Sus cejas, todo. Perfecta. Sí, perfecto. ¿Cuánto mide ella? ¿Como 3 metros? Sí, ella es alta. Exacto. Sí, cada pierna le sale, le sale desde la oreja, cada pierna. Sí, cada pierna sale desde la oreja. Le gusta leer. Me gusta leer. 1.73, Alejo. Claro. Service 95 se llama su podcast. Sí. Chévere. Le gusta leer, está constantemente recomendando libros. Ha recomendado mi libro. Dos, tres veces, tres años. En tres ocasiones ha recomendado el libro. De pronto este también, ya no, casi. Ya casi, qué nervios. Pero ella recomendaba mucho a Gabriel García Márquez, ¿no? No, Alejandro Marín casi. Ah, y Alejandro también. Eran los también, dos. También Historia Secreta de la Música. ¿No has visto, Camila? Te vamos a pasar las pruebas. Sí, lo que pasa es que a veces no me sale mucho de Dua Lipa de los libros, tanto no me sale. Claro, de pronto fue eso. Me pregunto si cada vez que compra o recomienda un libro se venderá mucho el libro. Seguro. Me imagino que sí, ¿cierto? Sí. Mira que yo he llegado a libros por ella. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No te me creo. Muero. Sí, he caído en su recomendación. Le creo. ¿Sabes? Yo sí creo que lee y creo que lo que dice lo hace desde la lectura, desde haberle hecho check-check a lo que recomienda. Ok, agregan comentaristas que van llegando a la sintonía de las mañanas de la X. Sí. Que cada pata es como un metro y algo. esto me lo mandan. Sí, estos son mensajes que me persona, mandan mientras estamos haciendo este showcase. Es una pierna. Dua Lipa. Mira, mide 1,73 y pesa alrededor de 58 kilos. Sus medidas. ¿58? Son, ¿y cuánto mide? 1,73. Ah, está no bien, está flaca. Alta. Pero está flaca. Sus medidas son 91, 66, 88. Sí, tengo me están reportando aquí claro, fuentes que no puedo revelar que es así de verdad, que en vida real es así. Ella que, es real. Que cuando vino a Bogotá estuvieron con ella y que claro, es real, muy real. Claro. Ella cumple 30 años este año. Hay que hacerle algo. Es que juventud divino tesoro. Y todo un asadito, real, algo le hacemos. Algo, ¿está de fondo? Sí, de fondo. Oye. El radical, escuche, este es el Radical Optimism, amigos y amigas. Bueno. Ah, qué bueno. Dua. Dua Lipa. En Colombia. Muy pronto. 28 de noviembre. Y presenta la siguiente canción en la X. Esta es Dua Lipa con Houdini. Regresa a Bogotá el 28 de noviembre. Las entradas disponibles en Ticketmaster.co. Muy bien, buen disco. Bueno, vamos con... qué bueno. ¿Con Love Again? Sí, vamos a cerrar con esa que... Sí, vamos a cerrar con Love Again. Rápido, canción favorita de Dua Lipa. Andrés. La mía, sí. Esta que va a sonar. Sí, ah, bien, perfecto. Alejo, canción Levitating. Favorita. Perfecto. Cami. New Rules, definitivamente. Electricity, buena, ¿viste? Todos tenemos una favorita sí, distinta. La tuya. Electricity. Ok. Muy buenas, Cher. This is a Love Again, canalizando el espíritu de White Town. Shawn Mendes, en las mañanas de la X les tengo datos rápidos sobre la recuperación de algunos de los multimillonarios más importantes en las últimas 24 horas en la bolsa de valores de la ciudad de Nueva York. Luego del anuncio de la suspensión de las nuevas tarifas, de los nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump. Entonces, arrancamos con Elon Musk. ¿Ganó plata? Claro. En las últimas 24 horas recuperó 35.900 millones de dólares. ¿Uno cómo recupera eso? Igual, hasta la fecha, en 2025... Sí. Ha perdido 107 mil millones de dólares. Ah, bueno, pero ayer, no más ayer, ganó. Después del anuncio, ganó 35 mil 900 millones de dólares. El otro es Jeff Bezos, quien aumentó sus ganancias en 18 mil 500 millones de dólares ayer. Mark Zuckerberg aumentó sus ganancias en 25 mil 800 millones de dólares. Bueno, no es mucho. Pero a la fecha... En 2025 ha perdido 723 millones de dólares. Ese sí que ha perdido. Pero, ha perdido 23, pero bueno, ganó 25.800 millones. Bueno. Warren Buffett ayer recuperó, aumentó sus ganancias en 8.120 millones de dólares. Y este es el único que no ha perdido plata en todo el año. ¿Cómo en lo todo era? El año ha subido 20 mil millones de dólares. Ah, bueno, es el único que gana. Tiene el secreto. Sí. Larry Ellison, 15.500 millones de dólares ganó ayer. Bill Gates ganó ayer 4.810 millones de dólares. Y Larry Page ganó 11.000 millones de dólares. ¿Tú ganaste algo ayer? No gané nada. Tú ganaste solo vi vida. Memes. Vida ganaste. Yo solo vi memes de las tarifas. Somos nosotros aquí hablando de las platas de los millonarios. De los demás. Sí. Qué rabia. Sí. Porque ellos nunca van a extrañar un millón de dólares que nos puede acá uno repartir, uno para Andrés, uno para Alejandro, uno para acá. Y si nos cambiaría la vida, ¿no? Por supuesto, un poquito. Agradecidos, sí. Lo sabríamos manejar, creo, y puedo decir, conociéndolos ya, que estamos en un momento muy sensato de nuestras vidas, sí, en el que no lo malgastaríamos, ¿sabes? Yo no estoy tan seguro de eso. Yo tampoco. En lo que serían. Un porcentaje lo aseguro para algo. Pero ves, claro, estás pensando en ese porcentaje, antes no. Yo no creo, yo vuelvo y digo, sería Peralta en a la diestra de Dios Padre. Yo Peralta. Sí. Peralta, sigue. Peralta. Hablando de libros y de literatos, hay un nuevo libro, Camila, que está explorando y examinando la compleja amistad entre John Lennon y Paul McCartney de los Beatles. Sí. Es un libro que salió recientemente, se llama John and Paul, A Love Story in Songs, donde Ian Leslie, que es la persona que narra, digamos, este libro, empieza a analizar la extraña amistad turbulenta y amorosa entre John y Paul. La verdad es que estaba leyendo ahora y investigando un poquito sobre este libro y me parece chévere porque empiezan a contar desde el inicio, cuando ellos se conocieron siendo adolescentes, su, podría decirse, adolescencia, haciendo música, cómo eran tan amigos pero tan distintos, ¿no? Y cómo esa química personal y creativa que terminó siendo después The Beatles empezó como a fusionarse y cómo de esa amistad muchas personas empezaron a creer que había más que una amistad, ¿no? Ah, ¿en serio? ¿Pasó? Sí, pues eso es lo que dice el libro, que analizan esa amistad que de pronto fue tan amistad entre ellos dos que podía llegar a pasar un poco esa amistad, aunque yo creo que fue como más un bromance, ¿no? Como una amistad muy cercana entre hombres, sin tener que pasar pues a una relación. Pero bueno, hay varias cositas chéveres que deja este libro, y es cómo terminó siendo todo después de la muerte de Lennon, ¿no? Sí. Y cómo impactó a Paul. La verdad está chévere este libro, me parece chévere, hay varias cositas como para revisar y cómo esa amistad al final fue bastante turbulenta. Fue bastante 426 complicado. Páginas tiene el libro. Ah, bueno, sí, está importante. Bien. Es una buena medida. Sí, yo por el momento me voy a dedicar a terminar la biografía de Bowie. ¿Está buena? Como de 700 páginas, sí. ¿Abandonaste Bolaños? Lo tengo ahí en una esquina. Es cansado. Muy difícil, es complicadísimo. ¿El libro del tigre cómo va? Jorge Bolaños. ¿Cuál de todos? ¿El tigre? Sí, cómo mandar a la gente. Ya. Todavía no he empezado. Es la portada un tigre. Eso. Ese no he empezado. Me arranqué a leer Alta Fidelidad de Nick Hornby. Ah, la que no te gustó. No, es sí, denso. No es que no me haya gustado. Pesado. Es que, creo que... Revolvió muchas cosas. Un poco. Claro. Sí. Está bien, rico un libro así. Sí. También está leyendo un libro de 5.000 páginas. De 5.000 páginas. Es un ladrillito. Iba a llorar en cualquier momento. Lo tiene ahí en la mano, lo tiene. Sí. ¿Cuántas páginas tiene, en serio? Mira, en estos momentos te digo 1.004 páginas. No, sí, yo sinceramente. Es la Biblia, es la Biblia. ¿Cómo se llama el libro? Tan poca vida, de Hania Yanagihara. Es un libro que ha sido tendencia. Yo no sé si ustedes vieron un video hace muchos años de una chica que venía con sus amigos en un vuelo y el amigo la grabó y ella estaba atacada, llorando, leyendo el libro, cerrando, terminándolo. Duro. Y yo, uy, amiga. Y me lo encontré después. Exacto. Y después me lo encontré en varias publicaciones de amigas diciendo, nunca voy a superar este libro. Y yo, ok. Y me aparecía. Bueno, no, está bien. Hagamos caso. Y acá estoy. ¿Y cómo te ha parecido por ahora? Uf, sí, yo ya sé que se me viene una cantidad de cosas duras. Es una historia de cuatro amigos... hombres. Ok. Se criaron juntos, estudiaron juntos, y cada uno tiene, obviamente, en algo distinto, es en Nueva York, entonces, de todo mi gusto, voy bien, creo. Hoy está cumpliendo años también el Gran Gatsby. ¿Ah, sí, hoy? Ah. 100 años. Wow. 100 años. Wow. Los primeros 100 años de la publicación del Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Sí. una de las novelas más influyentes de la literatura norteamericana del siglo XX, que no ha dejado indiferentes a los lectores desde su publicación en la era del jazz, como la denominó Fitzgerald. Sí. La gran novela norteamericana, dicen, la historia de Jay Gatsby, que luego llevaron a la pantalla con la Leonardo visión... ¿Leonardo DiCaprio fue? Sí. De, ¿cómo se llama? El señor. Baz Luhrmann. Fue el que dirigió a DiCaprio en The Great Gatsby. Muy buena película también. La década de los años 20 fue un periodo de mucha contradicción, de mucha paradoja. Muchos norteamericanos, al igual que los protagonistas Jay Gatsby, Nick Carraway y Daisy y Tom Buchanan, celebraban la vida en aquel momento de manera alegre y desenfrenada como respuesta a la experiencia traumática que había producido la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la gripe española de 1918. Y en ese contexto de días de lo que llaman los estadounidenses wine and roses, de vino y rosas, asistimos a un consumismo exacerbado en el que sus protagonistas son retratados en sus excesos, en sus sueños, en sus inmoralidades. Es un gran libro. Es un libro maravilloso que está cumpliendo 100 años, además del libro que Camila Upegui nos recomienda hoy, de la historia de la relación amistosa, del bromance que había entre John Lennon y Paul McCartney, y de las 5.000 páginas de Diana Rodríguez, que harán llorar a todo el mundo.